intención de atraparte. No quiero tu compasión, no quiero tenerte, no quiero tu amor. La única cosa que quiero es tu comprensión. Si estás a mi lado me siento mejor. No pienses que soy como aquellos que tuviste a tu alrededor. No soy uno más detrás de tu corazón. Quisiera que comprendieras cuál es mi intención. Si estás a mi lado me siento mejor. Creo que no puedo hacer nada por ti. No puedo ayudarte a que seas feliz. No quiero que me debas nada, ni deberte nada a ti. No quiero problemas, estoy bien así. No quiero tenerte atada, estar atado a ti. No quiero que sufras ni llores por mí. No puedo ayudarte a que seas feliz. No pienses que soy como aquellos que tuviste a tu alrededor. No soy uno más detrás de tu corazón. Quisiera que comprendieras cuál es mi intención. Si estás a mi lado me siento mejor.